publicamos un informe que nosotros cada tanto vamos reactualizando, que es el informe de el comportamiento de los policías fuera de servicio, que es uno de los problemas más graves de uso de la fuerza que están presentando los cuerpos policiales en los últimos años, incluidas ahora también las nuevas policías locales, como este episodio que comentaban ustedes del chico baleado en el centro cultural. Lo que nosotros vemos en ese informe, que sí, sirve sobre todo para el área metropolitana de Buenos Aires, porque está basado en datos de los diarios nacionales, porque lamentablemente no hay cifras oficiales sobre estos temas. Ninguna instancia de gobierno, ni nacional, ni ninguna instancia provincial, elabora cifras sobre violencia institucional, entonces hay que reconstruirla, digamos, de manera artesanal, y nosotros lo venimos haciendo a través de la información de la prensa hace casi 20 años. Eso lo que nos va mostrando es que la tendencia de que la mayor parte de las personas muertas por efectivos de las fuerzas de seguridad ocurren en situaciones en que estos efectivos están fuera de servicio. O sea, hay un problema ahí de uso del arma fuera de servicio que no está siendo tomada por los diferentes gobiernos como un problema y por lo tanto no está siendo abordado. Que fue una discusión cuando se crearon las policías locales, el hecho de si tenían que prestar 24 horas servicio o solamente durante la guardia. Fue una discusión porque este tema no es nuevo, digamos, si bien se reactualiza cada tanto cuando hay alguna serie de casos resonantes, es un tema que se viene discutiendo hace mucho, y esto que vos señalabas es así. El proyecto para la creación de las policías locales que habían elaborado Marcelo Saín, con participación también de otros legisladores, de hecho lo que contemplaba era que estas policías locales, que además se supone que son policías de proximidad, o sea que tendrían que tener como otra forma de relación con los habitantes de los barrios y las ciudades, se pedía que no tuvieran estado policial, es decir, que trabajaran 8 horas como cualquier trabajador y que una vez que estaban fuera de esas 8 horas no portaran armas ni tuvieran la obligación de intervenir en hechos delictivos, que es lo que piden las leyes orgánicas de las policías, ¿no? Los obligan de alguna manera a intervenir aún estando fuera de servicio. Pero la discusión se fue para otro lado, algunos políticos que están en campaña permanente, digamos, aprovecharon eso para decir que unas policías con esas características, más que policías, eran Boy Scouts, y bueno, finalmente lo que terminó saliendo por un decreto es un cuerpo policial que prácticamente nada se diferencia de la policía bonaerense. Claro que en realidad se estaba discutiendo, pero la discusión se censuró en un momento, se cortó de plano con el decreto. Exacto, se estaba discutiendo, se frenó la discusión parlamentaria porque el Frente Renovador puso estas objeciones, ¿no? De una policía que no tendría facultades como para llevar adelante sus tareas. Ahí se trabó la discusión y entonces el gobierno de la provincia decidió sacarlo por decreto, pero un decreto en donde no se recogían estas discusiones más interesantes que se habían dado antes, sino que directamente se creaba un cuerpo policial que, como les dije, es una extensión prácticamente de la policía bonaerense. Claro, con una pata más, y además que la formación también, se habló de que iba a estar de la mano de la policía bonaerense. Te quería preguntar por una cuestión que vemos, Manuel, que habla mucho Daniel Scioli cuando habla de prevención en cuanto a la policía, el tema este de la proximidad. Ahí el candidato a presidente y hoy gobernador de la provincia habla mucho de que es necesaria una policía que sea parte del mismo barrio donde trabaja, que tenga conexión con los vecinos. Y a nosotros nos entra la duda muchas veces si eso no significa muchas veces también entrar en el sistema de, por ejemplo, el narcotráfico u otras cuestiones, de que si uno vive en el barrio ya conoce también a los transas muchas veces, puede ser apretado por los transas y en un momento en que pasa a ser policía sigue en esa misma situación, no es que cambia. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. ¿Si es mejor una policía de proximidad o es mejor una policía que no conozca el territorio de modo que no pueda intervenir en los negociados? Mira, te puedo contar de dos experiencias internacionales que son muy distintas. La idea de policía de proximidad o de policía comunitaria es una idea que surge en los países anglosajones, que implica, digamos, otro modo de relación con los vecinos, con la gente de los barrios, implica conocer a dirigentes comunitarios, poder interactuar con ellos, implica formas menos violentas de resolución de los conflictos. Ahora, esto como una teoría, digamos. Claro. La realidad es que las experiencias que buscaron bajar esto a situaciones concretas no han tenido mucho éxito, y es más, algunas experiencias, como por ejemplo las de las policías municipales en México, ahora que vos mencionabas esta cuestión de la posibilidad de que se corrompan, en México las policías municipales son las policías más corruptas y las más fácilmente corrompibles por el narcotráfico. Esto ya lo han demostrado varios investigadores. Y bueno, efectivamente me parece que acá corremos el riesgo, sobre todo porque son policías que se crean y se instalan en un esquema que ya está armado, que es el esquema de la bonaerense, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera van a poder diferenciarse de la bonaerense? Y si a esto le sumamos los problemas que vos mencionabas también de formación, ¿no? Que se forman en un tiempo express, sí. Y que efectivamente conviven en el territorio con la policía bonaerense, bueno, son toda una serie de problemáticas que son bastante preocupantes. Esta semana vamos a tener movilizaciones también de la policía por la sindicalización y también pidiendo por justicia para sus muertos. ¿Cuál es su postura ante esta situación, ante la sindicalización de los policías? ¿Qué es lo que piensan? Está claro que se necesita crear algunos canales de diálogos porque efectivamente las condiciones de trabajo de muchos policías son muy malas y tiene que haber algún canal por donde eso pueda expresarse para buscar soluciones. No creemos que en este momento, por lo menos, la sindicalización sea la respuesta a ello, porque la sindicalización debería en todo caso venir de la mano de toda otra serie de reformas que transformaran a las policías en cuerpos más profesionalizados, más civiles, que de alguna manera dejen de concebirse ellos mismos como si fuera un cuerpo casi militar y pasaran a concebirse como trabajadores. Digo, si se diera todo ese proceso, es posible que una sindicalización con determinadas características, obviamente, ¿no? Sin derecho a huelga, no sé, hay que pensar algunas características, pero podría ser positiva. Pero en el contexto actual, con las policías actuales, no nos parece que la sindicalización sea algo que pueda llevarse a cabo. Nos parece bastante peligroso. De hecho, el grupo que está pidiendo ser reconocido como representante sindical de las policías es un grupo bastante oscuro, por decirlo de alguna manera, y no creemos que... ¿Quiénes son? ¿Por qué decís que son un grupo bastante oscuro? Porque es un grupo es como una especie de sindicato donde hay policías retirados, muchos de los cuales no sabemos si son exonerados, digamos, es más bien una especie de lobby que un grupo de sindical más tradicional, digamos. Entonces, si la discusión de la sindicalización es para legitimar a ese grupo como sindicato de la policía, no nos parece. Si va a haber una discusión más amplia sobre la profesionalización de la policía, la transformación del policía en trabajador, donde, por ejemplo, dentro de esa discusión debería entrar la discusión del tema del Estado policial, esto que yo les mencionaba antes. O sea, ¿qué trabajador sigue trabajando las 24 horas del día? Ninguno. Nadie. Entonces, debería formar parte de ese debate esta cuestión, y quizá ahí sí, en un debate más amplio, podría entrar la cuestión de la sindicalización policial. Pero como medida única, digamos, en el contexto actual, a nosotros nos parece bastante peligroso. Lo que sí deberían construirse son canales para que se puedan expresar, o para que pueda haber, así como hay paritarias, digamos, en las otras ramas de las ocupaciones laborales, pueda haber espacios para que los policías planteen sus demandas a las autoridades y espacios de negociación. Eso es una cosa. Ahora que existe un sindicato es otra cosa. Justamente hoy a las 5 de la tarde aquí en la Ciudad de La Plata hay una marcha y hablábamos hace un rato entre las consignas, tienen reclamos de justicia por compañeros caídos en ejercicio de sus funciones, pero también, por ejemplo, para que liberen a los 8 policías implicados en el asesinato del joven en el patrullero. Porque se mezclan estas cuestiones. Hoy por hoy entiendo que estás planteando que una sindicalización sería peligrosa por estas cuestiones, porque por un lado serviría para algunos reclamos concretos y certeros, y por otro para poder encubrir a compañeros involucrados en esto que estamos hablando, que es el gatillo fácil. Exactamente. A ver, si se está reclamando justicia, entonces que dejen actuar a la justicia. Claro. O sea, que permitan que prosiga el proceso de investigación, a ver qué ocurrió adentro de ese patrullero, y una vez que estén las pruebas, bueno, ahí veremos. Pero son grupos que compran la versión policial. Claro, bueno, son ellos mismos policías y familiares de policías, entonces compran la versión policial de los hechos, que en este caso es una versión que parece bastante disparatada, ¿no? Que una persona esposada tenga un arma que no ha sido registrada por un montón de policías que están en el lugar y que saque el arma y se suicide. Digo, es una versión bastante poco creíble. Entonces, que se deje trabajar a la justicia y luego en todo caso se verá, pero hacer una marcha exigiendo la liberación de los policías me parece que no tiene sentido. Ahora, después hay un montón de otras reivindicaciones que tienen más que ver con las condiciones de trabajo de los policías, etcétera, que son justas y que deberían ser atendidas.